Escuchábamos al principio del programa a Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y a Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, en el acto realizado el pasado lunes 24 de marzo, por memoria, verdad y justicia. Un acto multitudinario, quizás el más numeroso en la vuelta a la democracia por los derechos humanos. Un acto que contó con la participación de todas las organizaciones de derechos humanos, de partidos políticos, de las tres centrales obreras, de los movimientos sociales, de mucha juventud, de familias enteras, para que quede bien claro el nunca más. Muchos años de lucha ha llevado esta unidad en la acción. Esperemos que se pueda trasladar en las urnas. Hay que ponerle un freno a este gobierno ajustador, hambreador, entreguista, a este gobierno vendepatria que aplica la represión para imponer un plan para que diferentes grupos dominen la economía de la región. Me encontré ayer con un pibe de 15. Canto maestro. En el programa de hoy vamos a tener muchísimas voces de militantes, referentes sindicales, políticos, sociales que participaron de esta marcha multitudinaria. Un programa que vamos a dedicar a aquellos que les arrebataron la vida por luchar. Aquellos que sufrieron cárcel, exilio, tortura, desaparición, y aquellos que siguen luchando, que siguen esforzándose por un mundo mejor. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve. Que me invitan a seguir. Yo los invito a que maestros militantes. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Arturo e Isauro Arancibia, en ATEP, entidad de base de Cetera en Tucumán, Cristina Leal en Santa Fe y Gastón Roberto Goncalves Gómez en Zárate, provincia de Buenos Aires, eran docentes. El 24 de marzo de 1976 fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Arturo e Isauro Arancibia, Cristina Leal y Gastón Roberto Goncalves Gómez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Como todos los años desde el 76 en la universidad, siguiendo por el mural del Chaco, siempre con represión, y después en la búsqueda de un hermano desaparecido. Por eso hoy digo, son más de 30.000 y nunca más. Ese es mi lema. Estamos acá con el compromiso de siempre, reforzando la movilización popular. Es impresionante, recordando a Eve, diciéndole a Milei que son 30.000, que nunca más, y que a pesar de que ellos sean un gobierno negacionista y pro-dictadura, los vamos a derrotar, porque el pueblo argentino no quiere volver a lo que fue la historia más negra de nuestro país, con muertos, desaparecidos, torturados, asesinados y con la destrucción del aparato productivo en la Argentina. No se lo vamos a permitir, no va a volver a pasar, y vamos a construir las condiciones que nos permitan, primero, luchar para resistir y unidad para vencer sin ninguna duda. Siento una profunda emoción porque por fin hemos identificado al antagónico y por fin todas las fuerzas que pueden vencerlo nos hemos unido acá en este día de la memoria, de la verdad y de la justicia. En este día que es tan importante porque reaviva los sueños de nuestras compañeras y compañeros que dieron su vida. Y en este día tan importante porque una vez más demuestra el pueblo argentino que no estará vencido, que no se va a dar por vencido a ninguna bestia neoliberal que lo único que preocupa es colonizar y extraer todo lo que pueda de nuestro país. Tres voces de la Junta Ejecutiva de Cetera, Mora Pared, que le arrebataron la vida de su hermano, una militante referente del sindicalismo de Utre, Cetera, Chaco, siempre con las mismas banderas. Roberto Baradel, secretario adjunto de Cetera, secretario general de SUTEBA, luchar para resistir y unidad para vencer. Y a la secretaria gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación y secretaria general adjunta de UTE Cetera Capital, Angélica Graciano. Y una marcha que reaviva los sueños de aquellos compañeros, compañeras que dieron su vida por la construcción de una patria mejor. Canto Maestro. El programa de Cetera. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. La franela y el tema de Daniel Fernández, Francisco Aguilar y Martín Bossa, Hacer un puente. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Emoción, pero con mucha fuerza, porque estamos en la calle, estamos en unidad, que en este momento esto es muy importante. Hoy estamos aquí porque estamos defendiendo la democracia. Y por supuesto que es memoria, verdad y justicia, y son 30.000. Y son más de 600 maestros y maestras desaparecidos. Que nos quieran venir con un discurso de odio negacionista, los repudiamos totalmente. Como todos los 24, desde chiquita muy emocionada por estar acá, este año más que nunca, donde todo el pueblo argentino tenemos que demostrar que las calles son nuestras, nunca vamos a dejarlas y este gobierno se tiene que ir. Y por más que diga que nosotros queremos, por métodos constitucionales, derrocarlo, para eso tenemos el juicio político. Milei es nefasto para la economía, para toda la ciudadanía, para la educación, para la salud y para todos los trabajadores. Mucha emoción y mucha esperanza, confirmando una vez más en las calles y con la convocatoria de quienes nos guiaron siempre, las madres y las abuelas, los organismos de derechos humanos, para decirle basta a este gobierno fascista, para decirle basta a este gobierno que está entregando nuestra patria, que está explotando a los trabajadores, que está empobreciendo a nuestra gente, que está castigando de una manera inadmisible, y para decir que este pueblo no está dispuesto a vivir de rodillas. Nuestra historia nos lo enseña y nuestro futuro nos compromete, así que acá estamos en unidad una vez más, defendiendo la democracia, los derechos humanos, la soberanía y la justicia social. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. En unidad, defendiendo la democracia, la secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA, Lilia López. María Inés Jiménez, secretaria de Géneros, Diversidades e Igualdad de Oportunidades de la Federación Judicial Bonaerense, diciéndonos lo nefasto que es este gobierno para la salud, la educación, la industria, para todos los trabajadores. Y a Yamile Sokolowski, defendiendo la democracia, los derechos humanos, la soberanía y la justicia social. Yamile Sokolowski, secretaria de Género y Diversidad de la CTA de Les Trabajadores. Tres mujeres militantes referentes de nuestro sindicalismo. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar. programa de Setera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Setera. Un integrante de Setera y secretario general de Aten Setera Neuquén, Marcelo Gualiardo, en esta marcha multitudinaria del pasado lunes. Esto nos decía. La verdad que con mucha emoción, por lo que significa ver tantas y tantos compañeros en la calle, tantas organizaciones, que se haya podido concretar un acto único en un momento tan complejo de nuestro país, donde lo que se pretende instalar del gobierno nacional es el negacionismo, negar nuestra historia e instalar una lógica con la que ha batallado la madre y la abuela de Plaza de Mayo durante estos casi 50 años, y donde, bueno, me parece que la unidad es central y que se pueda plasmar en esta expresión. Y lo mismo está pasando en todo el país. Yo soy de Neuquén, hay una gran expectativa para la tarde de hoy, y estas imágenes que están llegando previa a esa marcha me parece que van a hacer que la Argentina rebalse de compañeros y de compañeras para rechazar el ajuste, rechazar el golpe a los jubilados, rechazar la respuesta represiva al justo reclamo social, y que se abre una esperanzadora perspectiva para nuestro pueblo. Además, se refirió al compañero fotógrafo gráfico Pablo Grillo y la similitud del accionar represivo que terminó con la vida de nuestro compañero docente Carlos Fuente Alba y con lo que acaba de sufrir el fotógrafo Pablo Grillo. Esto decía Marcelo Gualiardo, secretario general de Aten Setera Neuquén. Lo que pasó en Consovich en el 2007 en Neuquén fue precisamente una escalada represiva que llegó a su punto máximo con el crimen de Carlos, que sucedió en iguales circunstancias que fue el ataque que sufrió el compañero Pablo Grillo, que estamos muy expectantes a que pueda evolucionar, y la información que hay da esa esperanza. Pero su cuadro es muy complejo por la brutalidad con la que se autorizó a las fuerzas policiales a utilizar un arma que no puede ser utilizada contra nadie, contra las personas. La ministra miente, como mintió con Nahuel, con Santiago. La mentira para ellos es un instrumento para instalar esa política que pretenda convalidar socialmente sus crímenes de Estado. Entonces hay un hilo conductor, claramente lo que fue el sovichismo a principios de los 2000 en Neuquén, hoy se repite a escala nacional, potenciado por lo que significa precisamente un gobierno nacional. Un hilo conductor de la represión, esto decía Marcelo Gualiardo, secretario general de Aten Setera Neuquén. Vamos a escuchar ahora al padre del fotógrafo herido que está en terapia intensiva, Pablo Grillo. Vamos a escuchar a su padre en una charla que tuvo refiriéndose a la salud de su hijo. Escuchemos entonces a Fabián Grillo. Está mejorando paulatinamente, todavía en terapia, por lo tanto todavía no es definitivo, pero las mejoras son notables. Ya habla, ya sonríe, escribe, mueve los pies, mueve las manos, se rasca la espalda contra la sábana, está molesto. Eso es un síntoma. Le preguntaron, escribí tu nombre, escribió Pablo, con la derecha, que supuestamente era el lado que tenía más comprometido, y sin embargo escribió, movió. Así que es todo alentador. Dentro de lo grave que aún está, eso siempre lo manifiestan los médicos, hay una mejora que yo reviví, por lo menos. A mí me sirvió lo que está pasando. Y además, el agradecimiento a toda la gente. Hoy estuvieron los hinchas abrazando el hospital, la Comisión de Derechos Humanos de las Hinchadas. Me pareció muy emotivo. ¿Por qué hoy acá el 24 de marzo? Me imagino que siempre, pero hoy en un sentido distinto. Generalmente sí, suelo venir. Creo que vine todas, no me acuerdo. Me he olvidado de alguna, pero ahí está la bandera de Pablo con esto. Y además, el ejemplo de lucha de las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos, que es la etapa que nos va a tocar ahora, la lucha judicial, la lucha con paciencia por la verdad, por la justicia, por la memoria, para que esto no quede impune. Y esa lucha es un ejemplo que tenemos que tomar todos, y particularmente nosotros, nuestra familia, en esta situación. ¿Viste el video de Casa Rosada, cómo te cayó, hablando de la verdad completa? Si quieren verdad completa, que liberen los archivos. ¿Qué diría Pablo hoy? ¿Qué crees que llevaría como cartel, como bandera hoy? Memoria, verdad y justicia, lo que siempre hicimos. Si hubiera estado otra persona en su situación, él estaría solidarizándose, como hizo siempre, siempre. El padre de Pablo, el fotógrafo herido por este gobierno

tengan el pasado que tuvieren, se templen la batalla por un futuro de independencia económica y de justicia social. Cuando Perón expresó su voluntad de volver a ejercer la primera magistratura del país, Cámpora y Solano Lima renunciaron a sus cargos el 13 de julio de 1973. Al producirse la dictadura cívico-militar del 24 de marzo de 1976, debió refugiarse en la Embajada Mexicana en Buenos Aires. Permaneció allí por más de 3 años hasta que, ya gravemente enfermo, el gobierno militar le permitió viajar a México. Pasó a la inmortalidad en ese país, en la ciudad de Cuernavaca, el 19 de diciembre de 1980. Canto Maestro recuerda a Héctor José Cámpora, el tío, un militante, un político, un referente con la voluntad y la lealtad de los que luchan. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Mónica Macha, diputada nacional. Una jornada de lucha como cada 24 de marzo, marchamos por la memoria de los compañeros y compañeras que dieron la vida para que podamos vivir en democracia y también para defender esta democracia actual que está muy lesionada y que nos parece fundamental sostener, defender y ampliar, por supuesto. Un gobierno que intenta todo el tiempo disciplinarnos, quitarnos derechos y que no salgamos a pelear. Y bueno, lo que creo que es que en cada instancia de estas es una demostración de que el pueblo argentino sabe pelear por sus derechos, reconoce que está perdiendo derechos y los vamos a defender, por supuesto. Me parece que es también un mensaje al gobierno, que este pueblo dijo nunca más después de la dictadura militar y eso es una convicción de todo el pueblo. El ejercicio de la memoria histórica no puede evitar que una manga de lumpenes nieguen el terrorismo de Estado o utilicen el meme del Falcón Verde para joder, pero sí puede evitar que se repita la historia. Entonces es muy importante que nadie baje los brazos, que los compañeros y las compañeras no aflojen, que los pueblos siempre vuelven. Tenemos una obligación, que es defender no solamente la memoria, sino los derechos humanos para adelante, los derechos de segunda y de tercera generación, que son los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos colectivos, que también son los derechos ambientales. Entonces, pedirle a todo el mundo que no baje los brazos, que levante en alto la bandera de la dignidad y que sigamos movilizándonos para la defensa de la vida. Leandro Santoro, legislador por la ciudad de Buenos Aires. Corazón. Nadie quiere dormir. Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Daniel Tano Catalano, secretario general de AT Capital y secretario general adjunto de la CTA de Les Trabajadores. Con mucha emoción arrancamos muy temprano la restitución del cuadro en la EXEMA a las 7:30 de la mañana. Ahora vengo de Madres, visitación 100 años, encabezando la actividad de Madres. Se va a subir al camión y va a participar de un camión. Ver la fortaleza de ella, ¿no? En un momento en donde hay muchos que se cuidan, que tienen dudas, que especulan. Ver a nuestras madres avanzar sobre la calle en defensa de nuestros derechos es algo hermoso, así que muy feliz de que lo colectivo supere el individualismo que nos quiere imponer el gobierno nacional. 70% de los trabajadores de la CGT de Derechos Humanos fueron despedidos, así que está muy golpeado, muy dolido. Hay que recuperarlo, resignificarlo. Pero bueno, el pueblo argentino es sabio, por eso hoy en todo el país hay movilizaciones multitudinarias que nos dan la posibilidad de poder repensarnos. Y habla de la madurez política de todos, de que estamos entendiendo que quizás lo más importante no es como nosotros vemos el mundo, sino lo que el mundo espera de nosotros. Y se esperaba esto, ¿no? El 24 de marzo, que todos podamos deponer nuestras posiciones y salir a abrazar al pueblo argentino en su conjunto, creo que se evalúa eso. Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Es profundamente emocionante ver a este pueblo como siempre responde, siempre insistente, persistente, dice memoria, verdad, justicia, son 30.000. Hay una marca democrática construida desde esas inmensas madres y abuelas de Plaza de Mayo, pero que se ha hecho multitud, incluso que atraviesa las fuerzas políticas, sociales, las edades, los sectores. Empecinadamente vamos a seguir defendiendo la democracia y la calidad de democracia. Lo que viene para acá es discutir una transformación que también logremos empezar a marcar el camino de que con la democracia nuestra vida sea cada día mejor. En la provincia de Buenos Aires, con Axel haciendo toda la defensa de esa frontera y contra el ajuste y contra el negacionismo, pero esto se multiplica, así que el 24 siempre nos esperanza. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Lo que soy después de todo. ¿Qué soy después de todo? Más que un niño complacido con el sonido de mi propio nombre. Lo repito una y otra vez. Me aparto para oírlo y jamás me canso de escucharlo. También para ti tu nombre. ¿Pensaste que en tu nombre no había otra cosa que más de dos o tres inflexiones? Walt Whitman. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Adormece toda marea en mí. Y a la vez yo te grito sin poderte gritar. Mientras tanto alguien nos prejuzga sin ninguna razón. Piedra sobre piedra, nada importa ya. Oh, mi amor, yo te choco débilmente. Bajo un sol de mañana desesperada. debo partir. Soy un barco que se hace a la mar, y en todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre yo brindo en la nada, vestido de gris. En tu nombre quito las llamas de un cuerpo que fui. En tu nombre habrá que seguir y seguir, seguir y seguir. Silvia Almazán, secretaria adjunta del SUTEBA, prosecretaria de Educación de CETERA. Con mucha fuerza, porque haber construido esta marcha en unidad de todos los movimientos sociales, de derechos humanos, políticos y sindicales, es histórico. Y eso significa también el consenso que hay en nuestro pueblo de seguir sosteniendo las banderas de memoria, verdad y justicia. El consenso de que transitamos una dictadura genocida, cívico-militar, eclesial. El consenso de que son 30.000 compañeros y compañeras y que vamos a seguir dando la batalla a un discurso negacionista en un contexto de brutal ajuste, de represión. No nos van a silenciar. Acá está la posición, el cuerpo, las convicciones de nuestro pueblo. En todo retorno un cambio nacerá. Y en tu nombre yo brindo en la nada, vestido de gris. En tu nombre me olvido del cuerpo y me olvido de mí. En tu nombre es que habrá que seguir y seguir y seguir y seguir pidiendo por siempre un asilo en tu corazón. La verdad que es una fecha que tenemos que estar en la calle en este contexto histórico de este gobierno nacional, no solamente negacionista, sino que es un gobierno que reivindica la dictadura cívico-militar, y más que nada el movimiento obrero tiene que estar en la calle como todos los 24 y hoy más que nunca. Carlos Guerrero, integrante de la Junta Ejecutiva de CETERA. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Monona Gutiérrez, secretaria general de UTE, CETERA Capital. La verdad que con muchísima emoción, más que nada porque el campo popular, finalmente después de muchísimos años, marchamos en unidad. Eso es algo que venimos pidiendo de las organizaciones y hoy se puede dar, así que con una alegría enorme. Recién miraba la columna de nuestros pibes y nuestras pibas, infinita y enorme, la de los maestros, la de CETERA, la de UTE, la de SUTEBA. La verdad que

mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria. Yasky, secretario general de la CTA de los trabajadores. Primero con la alegría de que tenemos después de mucho tiempo una marcha en unidad. Y además estamos presentes todas las centrales sindicales del país. ¿Y qué es la mejor respuesta que se le puede dar a quienes levantan el negacionismo? No como un tributo al pasado, sino como una apuesta al futuro. Los que reivindican la dictadura militar y el genocidio, los que quieren justificar el terrorismo de Estado, es porque saben que su política tiene como engranaje clave la represión al movimiento popular. Y lo que dicen, lo dicen con toda la intención de preparar el camino para lo que ellos piensan pasar, lo que los obtengan pie cuando el pueblo decida finalmente terminar con todo esto. Esto fue Canto Maestro, emisión 932. Audios Andrés. Conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de CETERA.